Lunes 7 de enero, en el día del Señor. Leo Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Isaías 58, versículo 13. Mateo, capítulo 12, versículo 8. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Habla tú a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Según estos versículos, ¿qué día especifica claramente la Biblia que es el día del Señor? ¿Cuán importante debió haber sido ese día para Juan en medio de sus dificultades? Fue un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y a las ciudades de Judea. Se aplicaba las preciosas promesas que fueron dadas respecto de ese día. Apocalipsis 1:10 sugiere claramente que el apóstol Juan recibió la visión el día de reposo sabático, aunque esperaba con ansias los acontecimientos futuros, incluso la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 1:7, que también se la llama el día del Señor, según Isaías 13:6 al 13 y 2 de Pedro 3:10. Juan hablaba de un momento en que tuvo la visión de esos acontecimientos futuros y eso fue en sábado, el día del Señor. No hay dudas de que en medio de los sufrimientos, este sábado cargado de visión debió haberse convertido en un anticipo de una vida libre de sufrimiento que él y los fieles de todas las edades experimentaran. Después de la segunda venida, de hecho, según la mentalidad judía, el sábado se considera un anticipo del Olam Haba, el mundo venidero. El sábado que Dios instituyó en el Edén era precioso para Juan en la solitaria isla. ¿Qué sábado fue aquel para el solitario desterrado, siempre precioso a la vista de Cristo, pero ahora honrado más que nunca? Nunca había aprendido tanto de Jesús. Nunca había oído verdades tan sublimes. Comentarios de Elena G. de White. Compara las dos versiones del cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo 20:11 y Deuteronomio 5:15. Estos pasajes subrayan que el sábado es una conmemoración de la creación y de la liberación, y nos recuerdan que Dios nos hizo y nos redimió. ¿Cómo podemos cada sábado tener presente la realidad de que Dios es nuestro Creador y Redentor? Piensa en eso también. ¿De qué serviría que fuera nuestro Creador si no fuera nuestro Redentor también? Reavivados por su palabra, hoy, Éxodo, capítulo 37, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3.